¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Hoy dejo que el reporte lo haga nuestro compañero Sebastián Salgado, docente de nuestra Universidad de La Plata, periodista, allí testigo en Donbax, en la ciudad de Donetsk. Ataque a la planta de agua de Donetsk en este contexto de las altas temperaturas. Él mismo será el que reporta para Farco. Hola, un saludo. Aquí Sebastián Salgado reportando desde la República Popular de Donetsk, en el Donbass, en lo que es el epicentro de este conflicto que desde el principio de año ha enfrentado a la Federación Rusa y la OTAN en territorio ucraniano. El asedio que las tropas ucranianas han tenido sobre el sistema de agua potable de la ciudad de Donetsk, en donde estamos en este momento. Por un lado, con bombardeos constantes a su planta de agua, a su planta de distribución, ya dentro de la ciudad también, de lo que ha sido el cierre de un dique que abastece el agua a esta ciudad capital de Donetsk, y que, como parte de una estrategia militar propia de los Estados Unidos que ha utilizado en otros países del mundo, lo que intentan es, básicamente, sobre todo en este contexto de verano caluroso que se vive aquí, en esta parte del mundo, que la población de Donetsk se muera de sed. Realmente es una situación extremadamente delicada, donde además, por la cantidad de cuerpos que son producto de los enfrentamientos bélicos y que a veces no siempre son enterrados de manera debida, existe un riesgo aún mayor, lógicamente, de que, bueno, las napas, al estar en un nivel muy bajo, puedan ser propensas a la distribución de enfermedades. Y en las últimas horas, la sorpresa de lo que ha sido el atentado terrorista contra la hija del filósofo Alexander Dugin, un filósofo que ha planteado la necesidad de dejar de seguir las doctrinas occidentales, bueno, realmente muestra de que la situación puede llegar a complejizarse y los ataques terroristas aparentemente pueden llegar a ser parte de una estrategia de esta guerra misma. Desde aquí, desde la República Popular de Donetsk, en el Donbass, reportó para el informativo Farco Sebastián Salgado.